Piensa, ¿qué estarás haciendo dentro de 5 años? Imagina tu futuro en la UCEM. Tú puedes tomar un día de clase con nosotros y conocer tu carrera, maestros, equipo y laboratorios. No lo pienses más, contáctanos o pide a tu preparatoria que nos visite. Universidad del Centro de México, www.ucem.edu.mx. Porque el imaginar es lograr.